Chacheta tiene razón, a todo el bendito mundo, por todos lados, ahí. Nos metemos por cada rincón de tu vida, de tu vivienda, en el coche, en el bondi, hasta en el tren nos estás escuchando, ¿sí? El subterráneo está funcionando, en este momento no hay aglomeramiento de vehículos. Telepáticamente sí. Dicen que también llegamos, no vamos. Sé qué está pasando. ¿Usted conoce la estación central del subte en Traslasierra? Seguro la conozco, pero capaz que no sé pero cuál es. Yo no le digo, tiene epicentro en Arroyo de los Patos. Si usted pasa por la ruta 14 Arroyo de los Patos, se va a cuenta cuál es. Bien, bien, será por eso que no la conozco aún. Muy bien, muy bien. Pero es bueno saber que existe. Es una construcción moderna. Usted sabe que todos y todas creo que conocen el Nazareno, que tiene un tremendo. Por supuesto. Es una estación de tren, ¿vio? Es una estación de subte. Sí, sí, ahí sí. Está el subte. Ahí nace el subte de Traslasierra. Claro. Cuando estaba en obra, nosotros jugábamos al aire en la radio. ¿Qué era eso que se estaba haciendo? Y la gente bien, bien, bien identificó que era la estación central del subte. Central. Es así. Qué bueno. Saludamos a las operadoras telefónicas del subte, a los trabajadores maquinistas, a todo mundo que circula en este transporte público que tenemos la suerte de contar aquí en este valle, ¿no? Subterráneos. Ahí también nos están escuchando. Sí. A ver, vamos a contar por todas las vías en que nos metemos allí, cual tentáculo de pulpo. Que supuestamente. Sí. Bueno, por ejemplo, FM95.5, Radio Grito, off air sería. Sí, sí. Off air. O sea, está desenchufate. Exacto, exacto. El enchufe, si enchufate, es un patapufete. Desconecte. Esa está desconecte. Después, gracias a nuestras radios hermanas, compañeras, radios comunitarias acá del Valle de Traslasierra, salimos en vivo de Hornillos hacia el sur del Valle de Traslasierra por FM Sierras Come Chingones 107.9. Ahí nos están sintonizando. Exactamente, y llame a la biodecodificadora, a la numeróloga oficial, sí. Porque por la 107.9, pero hacia el otro lado, hacia el norte, ajá, también salimos en diferido, por supuesto, así que en el futuro de hoy estaremos sonando. En la siesta de hoy. No solo nos metemos en cada rincón del valle, sino que atravesamos el tiempo. Tiempo, subterráneo, no ya. Se sabe dónde estamos, pero estamos... Así somos, de insoportables, así. Y bueno, saludamos a Sierras porque ayer estuvimos muy mal con el sí. Streaming y no entramos a... Con fallas técnicas. Sí, a la transmisión. Y hoy estamos joya nosotros de streaming hace más de 8 horas que no se ininterrumpidas. Corta, pero sabemos que en Sierras no está saliendo, pusimos la compu, no, uh-huh. No está saliendo Sierras, capaz tienen problemas allá. Bueno, esa es la inestabilidad del servicio de internet que tenemos en Traslasierra. Yo estoy seguro que cada una de las personas que nos escucha ha atravesado por situaciones similares, sea a través de Arnet o con algún servicio vía antenita, cada 2x3. El asunto no medio que no funciona del todo bien. Y en esta situación, en este contexto en el que estamos en el grito, que dependemos exclusivamente de la internet para llegar por esa vía o para que nos levanten otras radios, bueno, se complica el vivo. ¿Podemos dar la garantía que a esta hora de la siesta por la Tinku nos estás escuchando? Sí, sí. Claro. Si no anda el de internet... Yo llevo el programa en la mochila para Mina Claveto. Bien, dale, porque te iba a decir, aseguro se lo llevaron preso. Yo hoy lo garantizo. Vamos. Tengo miedo que nos lo rapten a Panchiten por allá. No, no vayas, Pancho, no vayas. No, cómo no. Decí que tenemos al Capitán Pancho. Che, vamos a dar las vías de contacto. Extrañamente, yo creo que no va a caer un solo mensaje. A no ser alguien que nos esté escuchando por internet. ¿Vos decís? Por internet. O por la aplicación del celular. Por la aplicación del celular. Sí, uh-huh. Yo creo que... Bueno, vamos a poner a prueba eso. Yo digo que no escucha nadie por internet, bueno, por ejemplo. A ver. Dale. Radiogrito.com, ahí está el reproductor. Y nos pueden sintonizar. Nos mandan un mensaje, si lo están haciendo, en este momento del día... Al 1557-0127, vamos a repetirlo, 3544, si no estás en Traslasierra, 570127. está el WhatsApp ahí activo. También nos pueden escribir vía el Facebook. Está lenta la internet, pero ahí está abierto el Facebook. Lo buscan bajo el seudónimo El Grito y nos pueden poner ahí un mensajito. Nos dicen, nos estamos escuchando en vivo, estamos en tal lugar de Dinamarca. Claro. No sé, qué sé yo. Yo escucharía desde Dinamarca. Estamos en Canadá escuchándoles. Ah, bueno. Sí, sí, yo escucharía desde Dinamarca. ¿De qué otro lugar, por ejemplo? En Haití va a estar medio jodido hoy la internet, me parece. ¿Llega la internet? Sí, no sé. Ya la cortaron, me parece. Vio que no hay comida en Haití, pero capaz que internet hay, ¿no? Y teléfonos celulares, tremendo, esas tremendo, cosas. Tremendo. Bueno, ahí tenemos dos de las vías de contacto. También el fijo, y eso es encantador para nosotros. Un llamado que puede motivar una conversa al aire. Sí, excepto que sea claro, personal, esas cosas, ¿no? Que a veces nos llaman, pero una no. Encuesta de los políticos. No, bueno, y lo atendemos. Nosotros lo atendemos al aire. Algún vemos. Político que... Sí. 499-312. 499-312. Ahí pueden marcar y charlamos al bueno, aire. Bueno, llamen, gente, así lo contradecimos a Pancho que dice que no nos está escuchando. No va a llamar nadie, no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie. ¿Qué pasó con Osvaldo que no nos escucha? Ay, no nos llama más. Osvaldo él no tiene llamaba, internet. Él nos llamaba, le digo. Claro. Claro. Sí. Tremendo, tremendo. Bueno, basta, chico, que me deprimo. Poneme una música. No te la creo. No te la puedo. Vamos al aire acá. Por favor, a ver qué es eso. A ver, ¿es cierto esto? A la gente le gusta contradecir. Esto no es cierto. Bueno, ¿van a atender el teléfono o van a seguir charlando entre ustedes? No. ¡Bienvenido! ¿Qué es eso? Osvaldo. ¿Cómo lo nombramos y apareció? Esto es una grabación, me están engañando. Decime qué hora es, Osvaldo, qué día es hoy. No es cierto. No es una grabación. 10:23 de la mañana. Ajá. Hay cosas que pasan mágicamente. Sí. Muy bien, Osvaldo. Fíjate, qué lo que bueno. Son, fíjate lo que son las cosas. Me levanto y le digo a Moni, che, que cómo extraño Radio Grito, porque uno no está al lado de la computadora. Y se la voy a poner en la computadora un rato. Y ahora me acaba de decir ella, mientras estaba haciendo las cosas de la casa y atendiendo a los bichos, ponelo, dale si querés. No hago más que cliquear en el reprofaz y aparecen ustedes nombrándome. Así que hay una conexión por ahí. ¿Viste? ¿Viste? Hay una energía. Es que nosotros también extrañamos a los oyentes. O sea, no es que solamente... Claro, les extrañamos. La verdad que es para uno que está en la casa haciendo cosas, la radio llega mucho más lejos, no puede estar al lado de la computadora. Claro. Pero es un garrón. Ustedes saben que son mis amigos, pero se los extraña en serio. Aparte, ayer le mandé únicamente por internet un abrazo ahí al comandante por su cumpleaños. Y se los extraña, chicos, se los extraña mucho. Pero no sé, estoy contento por esto de que se ve sin lugar a dudas Mónica Mediante, que tiene habilidades como bruja, que estamos conectados. Muy bien, tenemos una brujita en el estudio. Bueno, me quedo acá enganchado escuchándolos. Dale. Abrazo, Osvaldo. Un abrazo. Un ratito. Chao. Ahí va. Lo que es la conexión mágica de la radio, ¿no? ¿Viste, Pancho? Que la gente llama para contradecir. Yo todavía no lo... Para mí eso estaba producido, no sé. No le creo nada. Lo teníamos acá de estudio. No, mentira. Nos llamó real, es real, gente. Ustedes le avisaron a Osvaldo. Dijo, llame a las 10:23. Bueno, él acaba de decir que acá tenemos la brujita que segura. Y nosotros dijimos que telepáticamente estábamos haciendo también algunas conexiones. Estábamos mandando mensajes telepáticos. No sé. Bueno, 499-312, ese marcó Osvaldo. Ese marcó, muy fácil. Sí, bueno, vos lo podés hacer si también estás ahí en la sintonía a través de no sabemos qué mecanismo o telepático. Claro, no sabemos a través de dónde, pero estamos. Pero estamos. Qué ganas de que esto esté sonando por el éter a través de la 95.5. Porque si somos capaces, no somos nosotros, digo somos así figurativamente, ¿no? Quienes tenemos la dicha de poder hacer radio, si tenemos esa posibilidad de conectarnos hasta sin estar al aire, imagínate cuando enchufás, ¿no? No, un transmisor de radio. No para nadie. Sí. Eso lo saben, Acom, por eso no nos quieren dar el aire, pero qué bárbaro. Ya estamos más cerca, ¿no? Ya estamos más cerca de falta menos, de salir sí. Falta menos. ¿A la cancha otra vez? Sí. Bueno, ¿qué les parece si damos la apertura formal al programa de hoy? Sin ningún tipo de anticipo, porque todo es azaroso hoy. Todo puede suceder como no. Sí. ¿Qué le podemos garantizar? Que hubo un audio al principio, eso ya sucedió. Escuchabas a Ana Zavaloy, a ella también la escuchaste ayer, si sintonizaste la crecida en el inicio. Ana Zavaloy falleció durante el fin de semana. Ella era la directora de la escuelita rural en Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires, y es una de las tantas personas que habita esos lugares, esas escuelas, y que son a diario fumigados por este modelo agroindustrial que se impuso en la Argentina hace ya varias décadas, ¿no? Es una de las tantas maestras que lucharon y que siguen luchando para que no fumiguen a las pibas, a los pibes, a las trabajadoras, a los trabajadores de las instituciones educativas en el medio del campo, ¿no? Ella murió de cáncer, fue fumigada muchas ocasiones y al punto que un día pudo visualizar cómo la rociaban, ¿no? Desde un avión de estos que fumigan. Es una realidad que no es tan lejana, ¿eh? Estamos entre la sierra, uno piensa, imagina que vivimos de otro modo, lo intentamos, pero muy cerquita, aquí mismo, en los pueblos que habitamos, hay gente que utiliza esos productos para ahorrar combustible y no cortar el pasto, por ejemplo, en algunos complejos de cabañas en Nono. Cerquita tenemos la producción de papa que utiliza mucho el paquete tecnológico de la papa transgénica y los productos químicos para fumigar. Hace poquito más de un año en la zona de La Paz murieron millones de abejas por un productor que utilizó Fepronil, un producto para matar insectos en un cultivo. Bueno, y así son innumerables los casos que podemos contar en nuestra zona. Sí, aparte de ser fumigados, quienes son fumigados, nosotros también, por más que no lo seamos, estamos consumiendo alimentos fumigados. Exactamente. Entonces, bueno, tarde o temprano va a llegar. Vamos incorporando esos productos, ¿no? Mm. Bueno, ¿arrancamos la crecida de martes? Arranquemos. Ahí va. Despertar, no hay rey ni presidente que te quiera

También dice, nos movilizamos para la realización del proceso de Petrocaribe en condiciones adecuadas. Nos movilizamos para reconstruir el país, para construir una nueva forma de vida donde las masas populares, los campesinos, los obreros, los pequeños vendedores, las clases medias, los estudiantes, los y las jóvenes puedan vivir bien. Viva una solución a la haitiana ante esta crisis para construir un nuevo Haití. Bueno, ahí compartíamos algo de música callejera, haitiana, ¿eh? Y ahora ahí el fondito musical es Pigmalhão, es una banda de Brasil, y a Brasil nos lleva este tema también que estamos compartiendo un poco de la corrupción en Haití, Petrocaribe y demás. Bueno, se dio a conocer, ¿se acuerdan de Snowden, este ex agente norteamericano que hizo revelaciones de documentos, de archivos secretos, tipo Assange, pero de adentro? Sí. ¿Sí? Ex agente de la CIA. Sí. Bueno, expedientes secretos. Ponele. los seguidores de Snowden o las plataformas que utilizaban tienen en Brasil su correlato, y en el día de ayer se conoció que a través de escuchas y de algún que otro arrepentido, nosotros sabemos todos, todas, que está detenido José Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, acusado de corrupción, sí, entre otras causas. Pero por esta causa de que se habría quedado con un departamento para facilitar proyectos de construcción, algunas empresas, eso, de eso se lo acusaba. Bueno, The Intercept Brasil, así es la plataforma, dio a conocer charlas entre jueces y fiscales que ponen en duda toda la investigación que mantiene en la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva. Y se está dando un revuelo político muy, pero muy grosso en la República Federativa del Brasil, que hace que en cualquier momento tenga que expedirse hasta el Tribunal Supremo de Justicia para determinar si liberan o no a Lula. De ser así, también se está hablando de si se anulan o no las elecciones, que ganó Bolsonaro y que no le impidieron a Lula postularse. Así que hay alto revuelo en Brasil. Tengan cuidado. Es una cosa impresionante. Un arroyo de 20 metros eran de, no sé, 300, 400 metros, 500 metros. Y era un desastre. La crecida por Radio El Grito. Bueno, y se dio a conocer en el día de ayer, de parte de Abuelas de Plaza de Mayo, que el próximo día jueves habrá una conferencia de prensa. ¿Para qué la conferencia de prensa? Se va a anunciar la restitución del nieto número 130. Tenemos una para festejar al menos, ¿no? Una para festejar. Sí. Una buena, una grosa para festejar. El nieto estará presente durante el anuncio. Así reza el comunicado. Con felicidad anunciamos una nueva restitución de identidad y convocamos a medios de comunicación y periodistas a una rueda de prensa el próximo jueves 13 de junio a las 13 horas para dar a conocer detalles de esta historia. El nieto 130 vive fuera de Capital Federal, pero tiene la voluntad de estar presente durante el anuncio. Por eso, que la conferencia se realizará dentro de 3 días en la sede de Abuelas, Virrey Ceballos 592. Agradecemos, culmina el comunicado, las muestras de afecto y felicidad por esta tarea que se ha vuelto colectiva y les pedimos paciencia y prudencia hasta el jueves, que estaremos en condiciones de brindar toda la información del caso. Reiteramos, el próximo jueves, en conferencia de prensa, Abuelas anunciará la restitución del nieto número 130 y celebramos por ello. Qué felicidad. Qué bueno está el mate, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Porque yo llegué y el mate que tomé estaba medio fresco y ya claro, pues acá... Es que ya hacía rato que estábamos. Me dijeron, yo llegué medio puntual un ratito antes de arrancar las 10 menos 10 creo que llegué. Pero acá la gente estaba... De temprano. De muy tempranito. Mateando. Sí, sí. ¿Sí? Me quise hacer la aplicada, yo que siempre llego sobre la hora, sin la música, sin la producción. Sí, estamos sacando los trapitos al sol. Bueno, a ver, hablando de trapitos al sol, ¿se acuerda lo que charlamos al aire el martes pasado? No me confunda, que ahora pienso, ¿el próximo qué será? ¿Lo que va a salir a la tarde o el martes que viene? No, en el programa anterior de martes. Sí, que entre tantas cosas que charlamos. Y usted se comprometió al aire en que iba a traer un poco de música seleccionada por sus propios oídos. Lo hice. Sí, porque si no los fans se quejan acá, ¿no? Hay que poner orden. Aparte variadito traje, porque no, o sea, traje unos temitas, algunos en español, otros en inglés, así no se me quejan, algunos modernos, otros antiguos, bien. Y clásicos, raros, bueno... ¿Todo eso? Todo eso. No me va a entrar hoy, pero bueno. Bueno, de a poquito. Claro, si quiere puede ir... Hasta un tema hippie traje para acá después de la entrevista por pedido del entrevistado, ¿eh? Ajá, lo tengo bien. Que decir. Muy bien. Sí, un tema hippie. Bueno, anticipamos, así que tenemos visitas. Ya están. Sí. Ya está desde hace un ratito acá. De hecho, es quien... Nos está ensilló el mate de muy buena manera. Qué genial. Y vamos a charlar al aire en un ratito, ¿eh? Una charlita con Mariano Raffo, ¿digo bien? Dice muy bien. Bien, bueno. No anticipamos más nada. En un ratito, le metemos la conversa. Pero yo quiero ponerle mis orejas a sus músicas. Ah, muy bien. Un temita, dale. Sí. Ah, muy bien. ¿Qué ¿Cuál querés? ¿Qué te gusta de todo eso? Bueno, ¿todo te gusta? Bueno, hoy estuvimos, antes de que llegues, Pancho, escuchando, porque ahí hay un tema de Etta James muy lindo. Si quieres, ponete ese. Dale. Pero te adelanto que hay cosas modernas, ¿eh? Está bien, yo no. Por ejemplo, yo le presto mis oídos a todo tipo de músicas. No, ya sé. De hecho, usted me ha traído música muy interesante a las arcas de musicales de aquí. Pero le quería contar que estuvimos ahí como escuchando un poco de Marilina Bertoldi. Recuerda que hace poquito ganó un premio. No me acuerdo qué premio. No sé de cuál. ¿Y eso es bueno? No, muchos quiero decir esto. No lo sé. No, de música. En un contexto de un país, Marilina Bertoldi es de Argentina. Sí. Digamos, en un país donde se han estado diciendo cosas bastante polémicas, como que no hay artistas, no hay talento femenino y todo esto. Hace poco Marilina Bertoldi ganó un premio de música, no me acuerdo bien ahora cuál. Sí. Pero por ahí se decía como que tenía un poco tufo a... corrección histórica. Política por todo lo que viene aconteciendo con estos dichos de Cosquín y todas esas cosas, ¿no? Palazzo había dicho eso, de que no había mujeres artistas. Había una cosa así. Sí. Palazzo, que es este que organiza el Cosquín Rock. Sí, exactamente. Entonces, esto fue, ¿no? Previo. Después. Ah, está bien. Claro. No le sale la palabra. No, no.

sobre la presentación que se está haciendo en Tras las Sierras, digo bien si es presentación, de una peli, un documental. Bueno, ahí, de eso, en un ratito. Me gustó la música. ¿Eta cuánto? Eta James. Eta James. ¿De los años? Y... No, digo, no me diga exacto, pero digo, ¿es algo actual? ¿Es contemporáneo? O, no, claro, no, es eso. A mí me sonaba musicalmente. Sí, los 50, por ahí. De antes, no, de antes. No sé, claro, no sé. Un clásico. Uno bien, de los clásicos bien. Que le dije que. Me gustó. Sí, sí, ese es un temón. Sí. Es un temón. Acá suena, ha sonado. Ha sonado. I just wanna make love to you, se llama el tema. ¿Y qué quería decir? Solo quiero hacer el amor contigo. No sé si podía decirlo al aire de la crecida, pero. Bien, bueno, recordemos, vamos a recordar, para quienes por ahí nos están escuchando por la ciudad capital de nuestra provincia de Córdoba, que continúa el juicio contra la empresa Porta Hermanos, que producen bioalcohol, bioetanol. El juicio que se lleva a cabo porque está instalado en pleno barrio, ¿sí? En un populoso barrio de la ciudad y que provoca no solo contaminación ambiental, sino también enfermedades a la población que vive ahí, colindante. Claro. Es como si te ponen una fábrica de productos químicos en la medianera de tu rancho, ¿viste? Sí, así. Sí, un kiosquito de cáncer. Ponele. Entonces, en este marco, mañana habrá una inspección popular, llama la gacetilla. Sí. Inspección popular. Dime qué ves y te diré quién eres. Mañana miércoles 12 de junio a las 10 de la mañana, el juez federal Hugo Bacanarvaja va a visitar Barrio San Antonio y la planta de Porta Hermanos para concluir la última prueba en el marco del juicio ambiental contra la empresa acusada de contaminante e ilegal. Luego de esta instancia deberá resolver el fallo definitivo. Bueno, se convoca a participar de diversas actividades a partir de las 9 de la mañana que evidencian su deseo por recuperar el barrio que eligieron habitar vecinas y vecinos del barrio, ahí San Antonio, donde está instalada esta empresa Porta Hermanos, que si mal no recuerdo, inicialmente tenía un permiso para comercializar los productos allí. Finalmente instalaron la planta de producción. En el medio de la barrio. Población. Sí, sí, en el medio del barrio. Así que bueno, quienes anden o vayan a andar por la ciudad de Córdoba, mañana, Barrio San Antonio, va a haber varias actividades para visibilizar este juicio contra Porta Hermanos. Yo quisiera escuchar un poco más de la musiquita que usted trajo para hoy. Sí, sí, yo quiero pasar el temita de Marilina, porque me re gustó, tiene una impronta muy así salvaje, ¿no? ¿Moni? Sí, sí, a mí también me gustó. Sí. Sus cabellos, sobre bien. Todo. Sí, también. Sí, yo le decía a Moni que se parece a ella físicamente, pero el pelo le gustó a Moni. Moni dijo, quiero el pelo ese. Pero la voz, el tema que está buenísimo. Que salvaje su. No, sí, ahora la va a escuchar, voz, es medio claro, así. También. Sí, claro, sí. Claro, es desaliñada. Viene con mucho power. Ajá. Es una chica desaliñada. Como medio, así rockera, punky, ¿no? Le pone poder. La onda. Sí, tiene power. ¿Marilina qué? Bertoldi. Marina Bertoldi. ¿Y vamos a escuchar de ella? Se llama O No. ¿O no? ¿O no? Sí. Oh, ¿o no? No, no, no, como un ¿o no? ¿Esto es o como no? Una pregunta, ¿o no? Ah, bien. Por eso ¿qué? Le digo, no, ¿eh? No. Tiene así como ¿o no? ¿Eh? ¿Te parece o no? ¿Qué onda? ¿O no? ¿Eh? Bueno, ¿la va a poner o no? Ahí va. ¡Esa, esa! Eso es diferente, es una multitud que no se banca tanta gente. No tiene nada, está súper preparada. Mucho maquillaje que no le está pasando nada. ¿Vos qué les ves, amor? ¿O eso no es obsesión? armar mi cabeza, caminar sin muletas, sin un freno en la lengua, comerme una estrella, vomitar en las tapas, comer pizza en la cama, romper una botella y cagarme en tu idea. ¿Qué pasó? Se te hizo muy tarde, aún no sacaste el freno de mano, te lo quito yo. ¿Qué sabes de causa y consecuencia? La última vez que vi te fuiste a dormir la siesta, ¿o no? Carmelo, un niño de 8 años, vive en el monte. En este misterioso lugar, tiene una estrecha relación con sus gallinas. Junto a ellas, aprende sobre la vida y la muerte. Sus padres, como muchos otros, han dejado la ciudad para vivir en medio de la naturaleza. Rocío cría a sus hijas con valentía, fuerza y esperanza. Rubén dejó atrás un pasado duro para adentrarse en esta nueva manera de vivir. Para Lula, el desarraigo fue complicado, pero cree que su voluntad y las ganas de cambiar son suficiente motor en esta vida. Creencias, intentos y nuevas contradicciones se entrecruzan y los ponen frente a la indefectible lección de la escuela monte. Bueno, bienvenido Mariano. Gracias. Aunque ya estás cebando unos mates de temprano, pero bueno, hagamos que recién llegas. ¿Cómo estabas? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, qué buena sinopsis de esta peli documental. ¿Cómo la llamarías? Y es una película, yo le llamo la peli. Para mí está buena la pregunta porque cuando hablo sobre una peli, me dicen, ¿pero qué es? ¿Una película o un documental? Y para nosotros lo que hacemos es documental, en realidad son todas películas, tanto las ficciones como los documentales. Porque en definitiva el documental lo que hace es tomar pedacitos de la realidad para construir un relato, y un relato que termina siendo, entre comillas, una ficción, porque uno va, pone la cámara acá y no la pone de aquel lado, usa este pedacito de audio y no usa este. Uh-huh. Entonces todo el tiempo se está construyendo un relato. Entonces claro, la manipulación está indefectiblemente. Es tu mirada. Sí, sí, en este caso la mirada de dos directores, de Cecilia Cineros y yo. Muy bueno. Cecilia, vos, Mariano, estás acá, vivís acá, habitás esta escuela monte. Sí. De cierta manera, ¿no? Claro, y Cecilia tuvo una experiencia durante un tiempo, vino a vivirse acá y después se volvió para Buenos Aires para terminar su carrera, está estudiando allá y bueno, siempre está con las ganas de volverse para este lado. Qué bueno. Bueno, contanos un poquito. Yo, por ejemplo, no la vi a la peli todavía. Sé que se ha estado presentando, que se va a seguir presentando. Ahora vamos a pasar bien dónde, cuándo. Pero todavía no me la spoilees. Ah, mentira. Pero contanos un poco sobre la peli, sobre las historias, sobre el claro, relato que hay ahí. Y bueno, la película, un poco lo que dicen la sinopsis, ¿no? Son historias de venidos, de llegados de las ciudades a este lugar, al monte, a la naturaleza. Esas personas que en un momento tuvimos el sueño de ir a vivir en medio de la naturaleza y que nos encontramos ahora en este lugar y esta nueva vida que, bueno, también trae sus complicaciones y por ahí están poniendo a prueba ese sueño inicial que nos motivó a toda esta movida. Y bueno, la película trata de eso, no es una película de propaganda o de venta de este nuevo lugar, digamos. Bien. O sea, lo que sí nos preocupamos por buscar es, bueno, qué contradicciones hay, qué problemas hay, porque estamos armando un relato, ¿no? Claro. Una película, de alguna manera el drama tiene que estar, y como sí. En la vida. Claro, la vida misma, la vida misma. Y bueno, la película tiene cuatro historias. La principal es la de Carmelo, un niño, que es mi hijo. Y después la historia de los adultos, que por ahí no se ven tanto lo que van viviendo esos adultos, sino lo que van relatando. Está mucho esta cuestión de la cabeza o los discursivos en los adultos, pero lo que realmente se ve desde la observación es cómo es la transformación en los niños y en las niñas que viven en un lugar así, en el medio del monte, digamos. Claro. Bueno, básicamente es eso lo que cuenta la película. Y Mariano, ya acá se ha presentado una vez ahora, en la primera. Y se estuvo presentando en Espacios Inca, en Buenos Aires arrancó, en sí. El Cine Gomón, en Rosario. Uh-huh. Estuvo en Unquillo y en Villa María. Y ahora el domingo la estrenamos en Tras la Sierra. Eso te preguntaba. Claro, porque bueno, para nosotros es importante que la película vuelva al lugar donde, digamos, surgió las historias, surgieron las historias, y que bueno, pueda interpelar a los actores implicados, digamos, porque acá hay cuatro o cinco personajes que salen en la película, pero me parece que tratamos de tomar un muestreo de la población, o sea, de la gente que está implicada en estas historias, ¿no? Muchos de nosotros vinimos de las ciudades. Sí. Y bueno, la idea es que pueda este discurso pueda llegar a cuestionar algunas cosas de nosotros mismos. Claro, esas contradicciones que vos nombrás recién, que están presentes todo el tiempo, ¿no? Y sí, y bueno, es una película, como decía, de documental, y de alguna manera por los comentarios que voy... Eso te iba a preguntar, te iba a decir, es muy pronto para no, preguntarte bueno, esto, porque se presentó el domingo, pero quizás ya... No, hay... bueno, pero ya se puede dar una idea. Es una película, por ahí en un punto puede incomodar. Ajá. En algunas cuestiones, y que me parece bien. Me gustó, ya me sí, gustó. Sí. Ya me dijiste eso y ya me dieron ganas de verlo. Claro, porque pasa eso, ¿no? Acá, bueno, nosotros lo vemos y lo naturalizamos, ¿no? Cada uno viene con sus mochilas, sus historias, y bueno, acá... Y sus expectativas, uh-huh. Claro. Y acá, bueno, se ponen en juego y bueno, por ahí uno piensa, va a haber una película sobre nosotros mismos y se piensa que, bueno, va a estar todo bien y no está todo bien. Claro. ¿Y cuáles son esas cosas que incomodan? Ah, no te voy a contar. Ahí está, no quiere spoilear, ¿viste? Pero... No, bueno, qué sé yo, no. La cuestión social está presente. La verdad que no todos venimos de un mismo origen sociocultural, si hay un origen. Y no todos traemos ese ideal, no es el mismo en todos nosotros. Uh-huh. Todos, en todas nosotros. Y llegamos a un lugar que ya está habitado. Sí. Sí, eso también, bueno, se toca ese tema, ajá, pero no es el conflicto bien, principal. Bien. Porque el conflicto principal está más en qué pasa con ese sueño, qué pasa con esa expectativa. El conflicto está más hacia adentro, hacia adentro. En lo relacional. Claro, sí, totalmente. Claro. También al respecto de las incomodidades o complicaciones, tengo entendido que vienen siendo varios años de rodaje o de proceso, ¿no? De esta escuela Monte. Sí. Es un poco vinculado con esto, ¿no? De lo interno. Claro, tiene que ver porque es un documental de observación, no es un documental de entrevista. Hay entrevistas, pero quiero decir, es importante para construir este tipo de relatos estar mucho tiempo y tener mucho tiempo de registro. Claro. En este documental se grabaron 90 horas para llegar a una hora y media. Y eso, bueno, implica después todo un proceso de postproducción, de edición, que es largo. Pero bueno, es importante esto, de haber estado mucho tiempo con las familias que aparecen, ¿no? Claro. Porque no, los diálogos que aparecen no están recreados, suceden como en la vida cotidiana. Claro. Entonces buscar esas perlitas llevó mucho tiempo de grabación, sí. Y bueno, estuvo bueno poder haberlas logrado, esas perlitas. Muy bueno. Como acostumbrarse a la presencia de la cámara, ¿no? Claro, totalmente. Ahí. Sí, es una escuela de documental que viene hace un tiempo, que bueno, lo que intenta es sacar de este lugar que tiene, digamos, bajado el precio del documental. Porque bueno, siempre se lo implica, se lo relaciona con la información al documental, y bueno, uh-huh. Sí tiene información al documental, la ficción también tiene información, pero bueno, tratar de jerarquizar el relato, claro. Claro. Sí. La forma del relato, totalmente, sí. Muy bueno, me gusta como propuesta, ¿no? Como en vez de info, tanta info que tenemos ahí, estamos bombardeados de info, de pronto un poco de un relato, claro, que es poesía a su vez. Totalmente, rescatar la poesía, rescatar lo sensorial en el cine, ¿no? La importancia de lo sensorial. Hay un trabajo muy importante de la banda de sonido en esta película. Eso que te iba a consultar, la musicalización, ¿cómo es de la película? La música, trabajamos con un músico que hace años lo conozco, es amigo, trabaja sobre, hace de género noise. ¿Qué es? El género noise es tomar elementos del ruido, ruido, claro, y hacer música con ruido. Uh-huh. Eso e instrumentos preparados, o sea, una guitarra le saca sonidos que no son los usuales. Ajá. Porque se prepara, se le pueden insertar elementos, hacer vibraciones con distintos elementos y sacar sonidos distintos a los de la armonía, la melodía. Claro. Y después hay otro músico que también participó, que trabajó con un saxo preparado, que es un saxo microtonal, lo llama él, porque son instrumentos únicos, la verdad. Ah. Este es un saxo microtonal, que un saxo lo que hizo fue sacarle las clavijas y ponerle en cada clavija una llave de paso para pasar aire. Entonces, a medida que va soplando, va buscando frecuencias, microfrecuencias, y con eso va armando colchones. ¡Qué bien! Bueno, muy bueno. Nada, sí, es un trabajo muy interesante. ¿Los músicos son de aquí de la zona, no? No, los músicos son viven en Buenos Aires. Uh-huh. Sí, ¿Y ese tipo de género musical, si se lo puede llamar de ese modo, está vinculado solamente a lo fílmico o no? No, es un género musical, graban sus discos. Hay un sello que No Cesor Records, que estuvo, la verdad, que participando y apoyando el proyecto también, que se dedican a este tipo de música, y es por todos lados del mundo se desarrolla, uh-huh, esta música. Sí, trabajamos nosotros grabándoles algunos ambientes, sonidos de la naturaleza, acá, del, claro, monte, se los mandamos y ellos los trabajaron allá. Claro. Procesaron, sí, digamos. Los deconstruyeron. Así. Bien, cada vez me intriga, sí, más esta película, ¿eh? Que no la vi. La música también puede sonar incómoda en algún momento. Sí, sí. Yo estoy un poco conozco un poco el género, me gusta todo que sea noise. No, bueno, pero es un buen concepto, digamos. Uh-huh. Otra de las particularidades, ¿no?, de este documental, como lo deja entrever el nombre, es que de protagonista tenemos a la naturaleza, ¿no? Sí, también. Bueno, ese es el trabajo muy interesante. Está bien que lo hayas nombrado, porque a los músicos, trabajamos mucho tiempo con el músico, claro, con el compositor, y sí, fue importante cómo darle personificación a la naturaleza. Porque sí, estamos todos nosotros que vinimos a vivir a este lugar, y bueno, la otra parte es la naturaleza. ¿Y cómo hacemos para hacer de la naturaleza un personaje? Y bueno, tiene esta sociedad, ese leitmotiv de la música. Sí. Ahí va. Qué lindo. Qué lindo que suena este docu. ¿Y cómo estuvo el domingo en Orpila? Bien, re bien. La verdad que estuvo bien. Fue Se gente, llenó, me sí, contaron. Sí. Sí, estuvo re lindo. Mm. Muchos chicos también. Ahí correteando. Claro, el lugar también. Se la bancaron un rato. Claro. Sí, después se fueron a jugar. Después afuera a jugar. Sí. Claro, sí, sí. Bien. Sí, el Lord Pila también es un lugar que se permite presta eso. Para. Sí, sí. Está bueno. Sí, yo voy a tener. Me quedaba cerca Lord Pila, solo que por cuestiones logísticas. Mm. pero voy a tener que irme un poco más lejos. Eso, podemos contar un poco... Este viernes, ¿no? Dale, ¿sí? Porque ya que estamos contándole a la gente esto tan interesante que va a ser, y todos dicen, bueno, la quiero ver. Bien, sí, este viernes se va a dar acá en la Biblioteca de los Hornillos, sí. El viernes 14 a las 19 horas. Así que... Si quieren venir. Perfecto. Buenísimo. Eso acá para la gente de la zona, sí. Pero también va a estar un poco más lejos. El sábado en Nono, en el municipio de Nono, el sábado 15 a las 17 horas en el Zoom del municipio de Nono. Y el domingo, esta es una fecha nueva que me convocaron de la comunidad San Patricio de San Javier. Ahí quieren armar una muestra. ¿Domingo 16? Es el domingo 16 a las 17 horas. Este domingo, todo este fin de semana. Viernes, Hornillos. Sábado, Nono. Y domingo, San Javier. Perfecto. Bien esa gira después, la madre. Tremendo. Y después, ya para el siguiente viernes, el viernes 21, en la pulpería. Sí. Ah, bien, ahí. De a las 8:30 de la noche, viernes 21, sí, a las 8:30 de la noche, en la pulpería de Villa de las Rosas. Bien. Y el sábado a las 22, el sábado 22 a las 4 de la tarde, perdón, en la Biblioteca Popular de Travesía. O sea que sí, estamos por sí, todo el valle, mira, digamos. Muy bueno. Ahí en Travesía quieren armar un cine debate. Bueno. En realidad el cine debate está abierto para los que quieran, digamos. Pero, ¿Estás presente en las en todas estas presentaciones? Yo voy a ir, sí, así que voy a recibir los palazos, tranquilo. Solito aparte, sí, ¿no? Ceci no pudo viajar. Vamos a ver si puede viajar para alguna de las fechas. Está con muchas ganas, sí. Mariano, si hubiese alguna otra localidad que quisiera también proyectar... la peli. Sí. ¿Está esa posibilidad? Claro. ¿Cómo se contactan? Pueden escribir ahí al Facebook, Escuela Monte, y me contactan, nos contactan. Y sí, si hay alguien en el lugar que pueda armar desde el lugar. ¿Requerimientos mínimos? No, proyector y sonido. Eso básicamente. Y el lugar. No, son todas. Está bueno esto también, rescatar el cine. Así informal, aunque sea, porque la verdad que está complicada la exhibición para el cine documental. Está muy difícil, sí. Así que la autogestión... La autogestión, vamos para adelante. Por ejemplo, las personas que asisten a presenciar la película tienen que pagar algo, es gratuito, es a la gorra. ¿Cómo funciona para el espectador, la espectadora? Nosotros ponemos a la gorra. El que quiere y puede... Bienvenido, porque esto nos permite también, por ahí si hay una presentación del otro lado, pagarnos el pasaje, llevar la peli, claro, bueno, ese tipo de gastos. Claro, los viáticos. Sí, sí. Pero bueno, y el que no puede, está buenísimo que se vea la película, así que más vale que están bienvenidos y bienvenidas. Sí. ¿Qué fue lo más lindo y lo más feo de hacer esta película? Vamos a la tanda y lo pienso. Bueno, podemos ir a una musiquita. Hacemos una música. No sé si de Noise, pero The vamos noise. A una musiquita y pensarlo. Lo pensás. Thank you. me ilumina. Cumbia, bocinas, porritos en la esquina y una leve, leve mejoría. Cambio, no hay mañana, no hay promesa, no hay un mapa sobre la mesa, no hay nada, señora chichera, deme un trago de su veneno, después le pago. Señora chichera. Bueno, volvemos. Ahí pasaba la Yegros con Santa Olalla. Me gustó, me gustó. Chichera roja. Bueno, había quedado pendiente acá. Estamos con Mariano Raffo, realizador de Escuela Monte. Tiene cara de que no pensó la pregunta. Se hace el sota. Ahí les dejo para Floppy y la Fuji. Se hace el sota. ¿De dónde viene ese modismo del lenguaje? Bueno, voy a empezar con la primera parte, la pregunta. Lo más complicado. Sí. Bueno, yo creo que fue ese momento en que nos encontramos con esas 90 horas. Wow. Y teníamos que... Recordar. No, y con, no, pero no solo eso. Están en esas 90 horas, está la película, ¿no? Falta la pregunta. ¿Qué falta? Claro, ¿no? Porque en el documental uno va trabajando sobre ideas. Va yendo al campo, va tratando de tomar ese registro de lo que planificó. Siempre eso cambia. Los planes, ya sí. Sabemos. Y bueno, y como que entras en una habitación oscura y empezás a tantear a ver si encontrás algo en ese momento. Bueno, muy complicado fue eso. Eso sumado a que es una película que se hizo con una vía de subsidio del Instituto de Cine. Y teníamos que cumplir plazos, no nos podíamos tomar meses para hacer ese montaje. Y en el medio, lo que te dan en un momento no te sirve más adelante con el aumento, ¿no? Bueno, ni hablar eso, ni hablar que bueno, todavía no terminamos de cobrar, así que... ese fondo no se actualiza, ¿no? No, hace cinco años te dijeron, hay esto para una peli y es eso. Ya está, claro. Hoy te alcanza para el cafecito. Sí. De algunos días de grabación. Pero bueno, sí, ese momento, pero bueno, también estuvo bueno haber... probamos con bueno, haber conseguido una montajista con mucha experiencia, Jimena García Moll. Fue un golazo, la verdad. Enseguida nos contactamos, charlamos, buena onda. Y ¿qué tarea hace puntualmente el montajista? Claro, la montajista toma el material y bueno, trata de armar una película con eso. Un relato. Claro, en palma, digamos, ¿no? Claro, pero no solamente cortar y pegar pedacitos lindos, digamos. Claro, es que vos le das el detalle, pegá esto con aquello, no, tomá todo esto y encontrá ahí. Bueno, no, ¿cómo fue? Es fue una primera semana de ella viendo material, imagínense 90 horas, vuelvo a decir. Y bueno, ida y vuelta, que queríamos nosotros, que podía ver, que de lo que nosotros le proponíamos, nos decía, no, eso no está en el material. No, no olvídense que no está. Me muero. Vayan, me por otro lado. El momento. Y bueno. Ese. Pero hubo muchos momentos así. Hubo, sí, claro, sí, wow. Por supuesto. Está buenísima la toma, pero no es lo que vos estás diciendo que querés que diga esa toma. Claro. Y bueno, ahí nos rompió la ilusión en muchos momentos, pero bueno, estuvo bueno también. Y sí, va armando el relato, va armando las historias, cómo arrancan, cómo terminan, con qué se van encontrando, cómo se van entrecruzando esas historias y probarlo. Y después también viajes que yo hice, porque Ceci ya estaba allá en Buenos Aires. las montajistas de Buenos Aires, cada tanto, bueno, armaba una parte, iba, viajaba. Claro. Pero bueno, el primer corte, la primera propuesta que nos hizo duraba 3 horas y era un bodriazo. Tremendo. Sí. Eso solo para elegidos, ¿no? Hay no, que ser no. Custurica. No, bueno, bueno, pero Custurica te sostiene las 3 horas. Claro, eso digo, hay que ser Custurica. O sea. Hay que ser cinéfilo, hay que ser muy cinéfilo. Sí, bueno, no. Y después, bueno, también llegar a algo donde nosotros tres estábamos de acuerdo, que más o menos funcionaba, y mostrarlo también a los productores, que los productores nos den palazo también. Y otra gente que, bueno, sí, está bueno, pero eso no se entiende, esto, ¿qué es eso? ¿Qué quiere decir? Bueno, eso sí, de hace vuelta... estuvo bueno ese trabajo. Pero bueno, esa incertidumbre de, está el material, tenemos 3 meses para llegar a entregarlo al Inca, porque tenés que entregarlo, y si no lo entregás, bueno, te descuentan del subsidio, bueno, una serie de cuestiones. Ese momento fue difícil, pero bueno, estuvo superado, digamos. Bien. Y la segunda parte de la pregunta, lo más interesante, bonito, lindo, bello. Y a mí lo que yo lo estoy disfrutando ahora es qué te devuelve la gente, digamos. Qué te dice, bueno, esto, tal cosa, esto me gustó tal, no sé, me emocioné con tal parte, esas cosas. O esto me hizo pensar tal otra cosa. Eso, para mí es eso. Lo que dispara. Lo que dispara, sí, tal cual. Sí, sí, porque finalmente todo este trabajo... llega, digamos, a un objetivo y hay un resultado. Que toque ahí, ¿no? Lo profundo, sí, de lo interno. Totalmente. Bueno, yo tengo otra pregunta. ¿Difícil o fácil? No sé. No, recién escuchándote, cuando vos decías que la montajista le decía, bueno, esto que quieren contar no está en esta toma. Yo digo, ¿qué es lo que quiere contar la peli? Escuela Monte. ¿Qué es lo que quieren contar en esa peli? Y bueno, es por ahí lo que más o menos empecé a esbozar antes, que es esto, que acá uno viene con sueños, con ciertas ganas de construir un mundo, pero bueno, está esta confrontación con la realidad, y bueno, lo que te pone a prueba la embarrarte en algún punto. Y bueno, ¿qué cosas de ese sueño que uno se trajo para tratar de cumplir acá se logran y que otras no? Y bueno, tratar de interpelar sobre eso, digamos, eso es el objetivo para mí de la película. Y de los sueños que trajo Mariano Raffo, más puntualmente en este valle de Tras la Sierra, ¿qué queda de eso? No, algunas cuestiones sí, las estoy, o sea, se da, este vínculo comunitario se da en algún punto, por ahí no es al punto de que uno lo soñó, pero bueno, sí se están dando, se están construyendo algunas cuestiones. En la película las mostramos, ¿no? Una minga para construir, un amigo que necesita algo, vamos, nos juntamos, eso se da, cómo se crían los niños y las niñas en este contexto, mucha experiencia. Con eso van aprendiendo mucho, eso se está dando. También, digamos, a cuentagotas por ahí, porque también están las pantallas, siguen estando acá, el acceso a la información sigue estando y la necesidad de por ahí, no nuestra, sino que este ruido que aparece de las ciudades sigue estando presente. Bueno, pero ahí estamos nosotros también, los padres, las madres, mediando eso. Bueno. Qué sé yo. Y bueno, también lo que se da es esta, lo que me parece que se tiene que dar es estos problemas que están en las ciudades, también que se dan acá, que es la cuestión social, bueno, la cuestión ideológica, la cuestión de proyecto de país también se tiene que dar en un lugar así, me parece. Bueno, no sé si te respondí las preguntas. Sí, claro, sí, claro que sí. Muy bien, sí. Bueno, Escuela Monte, entonces va a haber que ir a verla. Va a ir a verla. Estarse atentas, atentos ahí a la circulación de las gacetillas, los flyers, esto que suele pasar ahora por los celu, algún afichito viéndolo pegado en algún negocio, escuchando ahí por la radio. Bueno, la próxima, la primera, dijimos... Hornillos. Acá, en Los Hornillos, el próximo viernes, y arranca un fin de semana largo que tiene varias

buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, remanso, tempestad, buen día, ruta, muerte, buen día, día. ¡Ey! ¿Y si hubieras contraído compromiso con la muerte? ¿Y si hubieras muerto acaso? Peleando, o creyendo, o intentando escaleras para atrapar las espaldas del cielo. Oh, habrías llevado gloria hacia allá, sí, hacia desde donde ya no se vuelve. Pero también habrías dejado fábula, utopía y polvo entre mis cofres mortales. Buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. Pobre eres si no llevas repletas las arcas de tu corazón. Idiota perdido, aquel que no se reconozca en un odio insensato. Qué imbécil no verá su pasión más desjuiciada. ¿Y qué clase de rico será quien no lleve todo junto y en un solo puño la psiquis y el latido de su pueblo? Buen día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. He venido a mover y dar marcha a la fanfarria. Me fecunda la música que tonifica y cura. Los poetas me acusan de deber ser valiente. Las artes para siempre, las musas sin cadenas. Como vuelo, duermo, río, bebo, juego, ando. Me recuesto cara al cielo y mi reposo goza en la paz de cada origen. Buen día, día. Adiós, barcos anclados sobre torrentosas aguas. Día, día, buen día, buen día, día, día, buen día. No nosotros, regocijo del rocío sobre narices espléndidas. No nosotros, elásticos celebradores de deseos. No, no nosotros, bravos napoleones sin batalla. El compromiso nunca ha sido un bálsamo para mí. No, soy de aquí, yo, potro, tenso y me quedo para cantar y amar desde un huerto manual en mis hermanos. Buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, buen día, día, día, buen día, pero en este lugar, acá y esta estatura toda, de nada, a mi verlo, sin un senso. Allí pasaba Miguel Abuelo con el tema Buen Día a Día, solicitado, ¿no? Solicitado ese tema, aquí, ¿sí? Por supuesto. Por el propio Mariano Raffo. ¿Por qué elegiste esa canción? A ver, ¿qué? Yo le iba a preguntar lo mismo, ¿sí? Pancho, estamos conectados. Bueno, estaba buscando, la verdad que estábamos buscando música hippie. Pasamos por, yo había elegido String Band, no sé si conocen, The Incredible String Band, una banda norteamericana muy buena, flauta dulce, coros lindos. Pasamos por eso, después pensé en música nacional, bueno, Almendra, ¿qué será? Y después me acordé de este tema, no, de este disco, porque el disco tiene todos los temas tan buenísimos, la verdad. Y tiene, incluso arranca con el de La Balsa, que... La Balsa de los Gatos, pero la versión de Miguel Abuelo es impresionante, sí. Mucho mejor que la otra. Y está esta idea de construir, dame dos maderas y me voy a vivir al monte. Claro, algo así. Digamos, esa idea. Me acordé con eso y también es un tema que cuando nos vinimos con mi familia escuchamos mucho tiempo. En los viajes escuchamos ese disco. Mirá, sí. Qué bueno. Acá suena... Buen día a día, sí, ¿no? Sí, es un hermoso. Suele sonar acá en la radio, es un tema que. Prueben los otros temas también, porque bien, está muy bueno. Acá estoy. Y el disco que te decía recién fue al aire, Miguel Abuelo y Nada, que lo grabó en Francia, también tiene unos temas impresionantes justo que estoy voy a escuchar ahora. Sí, justo estoy en eso, así que ya para el próximo. Mira, para el próximo martes ya dije, voy a traer del género noise. Sí. Voy a investigar ahí para que la audiencia, ¿no? Bueno, fíjate el disco, el sello Noceso Records, que es un sello nacional. Sí. Perfecto. Que hace ya 15 años que está grabando y publicando discos de música noise, que vende dos discos de cada edición. Me pero imagino. Bueno. A mí me suele gustar ese tipo de música que vende poco. Bien. Bueno, fíjese, yo así, antes de que se nos vaya ya el programa, le voy a dar una información. La tenemos que dar. Usted se toma el bondi, ¿no? Ay, no me digas. Sí, sí. Se había anunciado, ya se sabía. Y como sucede casi a cotidiano, ¿no? Que nos suben los precios de las cosas. En este caso, aumenta el pasaje de bondi del interurbano en toda la provincia de Córdoba. El interurbano es el Sarmiento, que una se toma aquí sobre la 14 para trasladarse en distintas localidades del valle. Monopólico servicio. Sí, y también cualquiera de los otros servicios que te tomás cuando tenés que ir a Córdoba, suponete, el Panaol, Maersa, Coata, Sierra Bus, todos esos. Se dice de un 30%, es un montón el 30%. No, me voy caminando, no me digas. Aparte, que me voy caminando. De por sí ya es bastante salado trasladarse en ómnibus en tras la sierra. Total. Y un 30% de aumento es un montón. Imagínate, tenés que ir a, no sé, de Nono a Villa Dolores, te gastaba como 3 gambas. No. Ir y venir. Sí, no es mucho. Es mucha guita. Bueno, aumentan, ¿eh? Entre mañana y el jueves está anunciado este aumento de un poquito más del 30% en los transportes. No hay que tomar más bondi, no hay que tomar más bondi. Gente, la gente que tiene auto, levante a la gente en las paradas. Hagamos un boicot, sí. Hagamos algo. Esto no puede ser. Me indigno y se me ocurren estas ideas. Y bueno, habría que empezar. Basta, no tomemos más el bondi. Ojo, yo me acuerdo en una época, hace unos cuantos años atrás, acá en Tras la Sierra, con una situación de aumento del costo del transporte público, del bondi, que había gente que ponía el auto compartido, taxi, y, viste, compartido. Y pasaba, viste, por la parada del bondi y te decía, mira, voy a esta mina o voy para allá, colaboración para un la poquito, qué sé yo. Sí, y después empezaron a interceder sobre esa situación desde policía y no lo permitían. Y ya sabemos que el negocio de los grandes. Y también, bueno, el negocio de la empresa de transporte de colectivo y también del tachero, no sé, bueno, la cuestión que no sé de qué manera, pero hay que buscarle la vuelta, sí, porque sí. A veces se hace imposible, Imposible, tenés que ir con la familia, 3-4 personas, no. de Nono a Villa Dolores, ir y vuelta 2-3 veces por semana, por cualquier motivo, porque tenés que ir al hospital, un tratamiento, lo que fuere, ¿no? ¿Cómo no hace? ¿Cómo puede, lo banca? No se puede. No. Así que bueno, nada, ahí está. Algo tenemos que inventar, como sí. Dice la Noé. Yo propongo la del auto, me parece que hay que buscar el mecanismo para yo no andar sí. Ahí haciendo mucha banderita en la ruta y demás. Con esto de los WhatsApp y qué sé yo, se podría ingeniar algo de eso, ¿no? Qué sé yo, utilizar estas tecnologías para... Hay grupos para larga distancia de autos compartidos. Pero para ir a Dolores también. Mirá. Sí, hay de viajes cortos también. Hay uno también. De dedo virtual. Dedo virtual, se llama el WhatsApp. Muy bueno. Y está funcionando mejor porque hará unos 2 meses atrás era bastante... que no pasaba nada, pero con el último aumento al anterior se activó mejor y creo que con este... Y hablar. Está buenísimo todo esto. Pero bueno, yo soy bastante pesimista porque igual seguimos dependiendo del petróleo de para movernos. ¿Verdad? Porque hay que pagar la nafta en un punto. Sí. Es poca o mucha plata esa, no sé, pero depende también lo que sale la nafta. Si un día mañana te aumentan al doble la nafta, sonaste. Y tendremos que pegar burro, caballito... Vamos a tener que ver, porque esto no puede ser. Bueno, ahí me parece que tema para entrarle en profundidad, los servicios de transporte en Tras la Sierra, la bicicleta, gente, también, no hay bicisenda prácticamente en todo el valle de Tras la Sierra. Totalmente. No hay la bicicleta, tenés que ir a arreglar una bici o a comprar una bici, es una fortuna. Sí. También por ahí, viste, buscarle la vuelta para que haya planes de financiamiento para poder comprarte una bici medianamente accesible, porque hoy una bici de esta que necesita acá con cambio y nada más, sale una fortuna. Sí. Sale una motito, termina ganando la motito también y volvemos ahí al petróleo, ¿no? Y sí, hasta menos. Tema interesante para profundizar el transporte entre la sierra. Gente, yo voy a saludar, a despedirme porque se nos va el programa. Cumplimos las dos horitas. De mi parte, les agradezco la compañía. Nos reencontramos el martes próximo de nuevo aquí para hacer la crecida de los martes. Y no dejen de escuchar que día a día tenemos el programa en El Grito y en las radios hermanas que retransmiten, ¿no? La crecida FM Sierras Come Chingones, ahí en San Pedro, para el sur del valle, en el 107.9, y Radio Tincu en Mina Clavero, de Hornillos hacia el norte. Recuerden que nos pueden escuchar siempre a través de la aplicación del celular y en radioelgrito.com. Exactamente. Bueno, yo también me despido, también, como cada martes, me encanta compartir con ustedes, hoy con otra operadora también igual, y con Mariano, visitas en el piso, muy bien. Y bueno, ¿qué música vas a poner para? Y yo me tenté y bajé la balsa de Miguel Abuelo. Acá te levanta el pulgar. Muy bien, dándole el gusto acá al invitado. Bueno, le vamos a pedir a Mariano que ya lo vamos así como... ¿Viste cómo es el grito acá? Que te van metiendo de a poco y de prepo. Te van abduciendo. Le vamos a pedir que él haga el cierre de la presentación de ese tema musical. ¿Qué les parece? Sí. Ahí va. Bueno, la puta. No le quedó otra. Sacar el contrato. Bueno, nada, antes que eso yo quería decir algo. Me parece muy importante esto que se está armando. Esta es la gira de esta película, que se están creando nuevos lugares para ver cine. Es la importancia de ver cine nacional. Todavía se sigue produciendo cine nacional. Está complicada la exhibición del cine nacional. Estos lugares donde se juntan tres, ponen una pantalla, ven una película en grupo y después discuten la película, es lo mejor que le puede pasar al cine, ¿no? Y lo contrario, que parece que nos están llevando a cada uno en su casa ver una serie de Netflix, formatearnos las conciencias desde ahí, y bueno, no tener ese lugar, ese momento para discutir con otro si lo que vio le gusta, no le gusta, qué pasa con eso que vio. Por eso la importancia de este circuito. Y bueno, la balsa sí, vamos a naufragar, que está buenísimo.